La pobrecita. La llaman la pobrecita porque esta zamba nació en los ranchos. Hey, con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañaverales, cuando la noche viene lejos los tucutucus de los cigarros, por entre los surcos se ven de lejos los tucutucus de los cigarros. A la vuelta. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del sur. La.